CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo estás? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio, a Vicente Lima, que está allí en los controles técnicos. Vamos a estar dando cuenta sobre todo de lo que sucedió en la interpelación a la ministra Arbeleche, con distintas situaciones que se vivieron durante estas largas horas de la actividad. Decíamos que en relación al tema de fondo, que yo creo que podemos señalarlo, por ejemplo, respecto a por qué no se daba la información cuando se hicieron pedidos de acceso a la información vinculado al trámite de ALFI. Bueno, allí la respuesta desde el principio de la ministra de Economía fue que se basaba en una normativa establecida en el año 2013, en el gobierno de José Mujica, que hacía que todo este tipo de información fuera determinada como reservada y secreta para proteger a las empresas que invertían. Y en base a eso, indicaba la ministra, no se puede dar vía acceso a la información el expediente. Por lo menos no el expediente de forma total. Sí se pudo y se le respondió, por ejemplo, al diputado Valdomir, que es el diputado del MDP, quien quedó por Alejandro Sánchez, que pasó a ser senador, se le respondió un pedido de informes. Pedido de informes sí se pueden responder. Lo que no se puede es acceder por ese mecanismo reiterado de acceso a la información, porque está establecido allí que ese tipo de datos no se pueden dar en una normativa, reitero, establecida durante el gobierno de Frente Amplio, en el gobierno de Mujica en el 2013, para proteger a las empresas y las informaciones que las empresas dan a la hora de invertir en Uruguay. El otro tema era la situación que, desde algún punto de vista, tenía como eje de discusión si había sido legal este tema o si rozaba la ética. Yo creo que legal o la legalidad nunca fue cuestionada directamente desde el Frente Amplio, sino que se basaba en un tema más de si era éticamente posible que esto se diera, teniendo en cuenta que al parecer ALFI habría hecho esta solicitud alrededor del 13 de diciembre del 2019. Ustedes me dirán, ¿era todavía gobierno del Frente Amplio? Sí. ¿Él no era director de la APP? Sí. Lo que dice el Frente Amplio es que ALFIE ya sabía desde el 4 de diciembre que iba a ser director de la OPP. Es decir, unos 9 días antes de que pide esto. Ahí se basa de que, bueno, que ya sabía que iba a ser director de la OPP y aún pidió esto. ¿Qué es ilegal? No, no es ilegal. Pero sí que ellos consideran que tiene características de falta de ética. Se cuestionó esto y se cuestionó, entre otras cosas, porque hay ejemplos que el diputado Álvaro Viviano desnudó uno a uno, en los cuales el Frente Amplio también otorgó este tipo de exoneraciones, correctamente. Esto se decía tanto por parte de Viviano como también del diputado Schipani del Partido Colorado, que argumentó también con algunas exoneraciones impositivas y beneficios impositivos de la Intendencia de Montevideo, Frente Amplista, y que tienen en este caso también vínculos de acercamiento o vínculos familiares con quienes en ese momento gobernaban del Frente Amplio. Pero decía Viviano, el pedido era correcto, estaba bien marcado, salvo el de la empresa Gadofir, sociedad anónima del hijo de Danilo Astori, actual senador de la República, ex vicepresidente del Frente Amplio y ministro de Economía. Esta exoneración o beneficio fueron entre el 2008 y el 2009 que recibió esta empresa de espectáculos del hijo de Danilo Astori, y dice Viviano que fue correctamente dado. Entonces, ¿dónde está la situación irregular? Viviano agrega que, estudiando el caso, lo que sí se comprueba en el caso de esta empresa es que obviamente tienen que ir presentando una rendición de cuenta en donde demuestren que el dinero que recibieron del Estado lo están utilizando para lo que lo pidieron. Y esta persona, dijo por el hijo de Danilo Astori, fue intimado varias veces a que presentara esas rendiciones de cuenta demostrando que utilizó el dinero para lo que pidió y nunca presentó rendiciones de cuentas. Ahí sí puede haber una ilegalidad, dijo Viviano. Vamos a escuchar lo que decía el legislador de Por la Patria, Partido Nacional, Álvaro Viviano, marcando los casos vinculados a exoneraciones tributarias dadas por el Frente Amplio a gente muy cercana o familiares de dirigentes políticos de ese momento, que él considera correcta, salvo, reitero, esta irregularidad que él marca de no haber presentado rendiciones de cuenta por parte de Gadofir Sociedad Anónima, la empresa Danilo Astori, para verificar que el dinero que había recibido lo estaba utilizando correctamente. Los ejes para la oposición de cómo se analizaban estos proyectos. Solo hay unos casos, yo no lo iba a mencionar, pero a donde ha llevado la discusión el miembro interpelante, y como en algunos casos han salido en la prensa, yo los tengo que mencionar. El caso de la ópera, por ejemplo. Presenta un proyecto de inversión, la actividad promovida, muy bien documentada, pero ahí hay intervención clara de actores de gobierno con familiares en la época. ¿Ese caso está bien o está mal? Ese caso está bien. Ahora, porque cumplió con todos los requisitos, porque se adhirió a una prerrogativa que el Estado le da, correcta, reglada. Ahora, este caso yo me pregunto si en el análisis, de acuerdo a la nueva regla que viene profiriendo el Frente Amplio, capaz que es un caso antiético hoy. Capaz que hoy es un caso antiético. Hay algunos otros casos en la vuelta. Yo me pondría a dudar de la clínica Cor, y no puedo hacerlo, es una empresa muy seria, muy responsable, y contribuye mucho con la salud de este país. Nadie desconoce los vínculos entre los propietarios de la empresa con el expresidente Vázquez. Y lamento nombrarlo, porque le tengo gran aprecio y respeto al señor presidente Vázquez. Ahora, también podría entrar en este mismo manto de sombra que el miembro interpelante hoy está intentando montar. En ese momento era legal y ético. Hoy para nosotros también es legal y ético, pero en nuestra nueva interpretación de las reglas, de la ética, de la moral que intenta colocar el Frente Amplio, esto sería antiético. Hay un caso ahí, lamento nombrar también el nombre de la empresa, Lucero, Pérez, Amodio, Pilar y demás. Este es un caso medio redondito, medio parecido al que estamos analizando. Se trata nada más de una actividad promovida, presentada por la pareja de Martín de Barburi, que en ese momento era su director de OPP. ¿Hay ahí algún señalamiento ético, moral o legal que nosotros podamos hacer? No, nunca lo hicimos, ni lo haremos, porque me parece que el procedimiento fue correcto. Ahora, con estas nuevas reglas, este mecanismo tendría que estar bajo la lupa. Entonces, digamos la verdad que lo queremos hacer. No estemos haciendo un circo, llevando un debate donde nos salimos del centro, porque lo que de verdad no importa es señalar aquí cosas que no estaban en el debate. Y vuelvo a insistir, me parece que de manera inoportuna y mezquina se busca lesionar al gobierno en un momento más difícil donde deberíamos necesariamente encontrar el acuerdo y la unión. Pero hay más casos. Hay más casos. No le voy a nombrar alguno de los más complicados. No le voy a nombrar alguno, ni voy a entrar en ellos. De algún ministro que se votó un propio crédito. No, vamos a dejarla por ahí. Ahora, hay algunos casos más emblemáticos también. Por ejemplo, la empresa Gadufir. La empresa Gadufir se presentó con todo derecho, como la norma exige, documentaba un proyecto de inversión. Y le fue promovida una inversión por UI 1.251.714, sobre la cual recayeron exoneraciones de importante tenor. Obviamente que estamos hablando de Gadufir, la trastienda, Astor y hijo, creo que todos de algún modo tenemos claro esa realidad. Yo tendría algún señalamiento para hacer en el marco de cómo fue tramitado, y bueno, ninguno. Vuelvo a insistir, fue ético y correctamente otorgado en el pasado, hoy sería ético y correctamente otorgado. La única diferencia que ahora sí que me he puesto a revisar, y no está de más mencionarlo, capaz que hay que ir un poco más profundo, las normas que de algún modo habilitan estos procedimientos, por ejemplo, y fijan algunos controles, como el artículo 14 de la 16.902 o el artículo 19 del decreto 143/018, exige y le otorga obligaciones a las empresas con respecto a determinados pasos que deben cumplir en determinado tiempo. Por ejemplo, las rendiciones. Tiene que rendir, obviamente, por algo se concedió el beneficio. Bueno, este señor, por ejemplo, luego de 3 o 4 intimaciones, nunca cumplió. Nunca cumplió. Nunca ha presentado una rendición. O sea, el Estado uruguayo le dio un montón de beneficios, se ahorró un montón de plata que se la mandó al bolsillo, pero las rendiciones no lo hizo. Entonces, capaz que acá sí, ya no estamos entre un tema ético, moral o cómo se tramitó. Acá estamos ante una ilegalidad flagrante, que es capaz que hay que investigar a fondo. Entonces, no me hagan el doble discurso. Allí tenía el planteo del diputado Álvaro Viviano del Partido Nacional. Hubo algunas discusiones también vinculadas al tema de la legalidad. La ministra Arbeleche marcaba justamente que lo que hizo fue cumplir con la ley a la hora de otorgarle la exoneración a la empresa de Isaac Alfie. Y se marcaba justamente que aquí no había una situación ética, sino una situación legal. Y lo jurídico sobre lo político. Eso generó una discusión entre el diputado Juan Martín Rodríguez del Partido Nacional y el miembro interpelante, Gonzalo Sibila. Vamos a escuchar. Con el motivo de la convocatoria, porque si no, se dicen cosas, en este caso algo absolutamente falso, porque estas preguntas están relacionadas con la convocatoria y son claras y no se han respondido. Nos parece importante que se aclare este punto al que el señor diputado se refería recién. La expresión beneficios es la expresión que está incluida en las propias normas, ¿no? No estamos inventando nada, así que sobre eso no hay mucho más para aclarar. Y la invitación a leer, yo le voy a decir que la acepto con mucho gusto, me gusta mucho leer. Sabe el señor diputado que soy profesor de filosofía, no soy ningún filósofo destacado, como usted no es ningún jurista destacado, pero usted me invita a leer libros de derecho, yo lo invito a leer algunos libros de filosofía, de ética en particular. Y no sé qué lectura recomendarle que pueda ayudarlo a manejar las redes sociales con un criterio que no sea enchastrar a los demás, porque el señor diputado que acaba de hablar, en estos días previos a la sesión, se dedicó a subir un video editado en el que aparezco yo, donde se me corta una frase a la mitad y tras eso se sube un documento, una resolución. Me parece que, hablando de formas de discutir y de invitaciones a leer, no sé si eso se arregla con lectura, estamos complicados. Nada más, señora presidenta, gracias. Por una alusión el diputado Rodríguez. Muchas gracias, señora presidente. Lamentablemente hemos fracasado con total éxito en cuanto a pretender que el debate continúe por lo alto. No se puede esperar del burro más que una patada, pero bueno, es así lo dice el dicho popular. Señora Presidente. Por favor, señor diputado, refiérase al tema y... Sí, lo estoy haciendo, señora Presidente. Allí se generó, obviamente, uno de los primeros líos. En ese momento estaba dirigiendo la actividad la diputada Capillera, estaba de presidenta, que es de Cabildo Abierto. Pero también, mucho más tarde, cuando ya estaba nuevamente el presidente... en este caso el diputado Frati del Frente Amplio, hubo también problemas y discusiones sobre el no irse del tema, por ejemplo, entre legisladores del propio partido, del Frente Amplio. Gerardo Núñez, diputado del Partido Comunista, tuvo una discusión con Alfredo Frati, presidente de la Cámara de Diputados, perteneciente al MVP, porque se consideraba que estaba fuera del tema. ¿Hubo allí alguna cosa que le manifestó en este sentido de que también volviera al tema el diputado Schipani, sobre todo porque Gerardo Núñez volvió a reiterar aquello de que no se está dando de comer o se está dando de comer menos en los comedores escolares, cosa que Robert Silva, el presidente del CODICEN, ha desmentido y ha dicho que Frente Amplio está haciendo campaña con una mentira? Obviamente Robert Silva es del Partido Colorado, Schipani es del Partido Colorado y por eso es que lo interrumpía Gerardo Núñez. Vamos a escuchar esa discusión que se daba entre Gerardo Núñez del Partido Comunista y el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Frati, también del Frente Amplio del MVP, y los intercambios también ante los gritos del diputado Schipani del Partido Colorado. Responder acá y allá. Resulta que en el día que tenía que venir acá el director acompañando el equipo económico, el gobierno, decide que el director de la OPP no venga a dar explicaciones al Parlamento, que es la institución democrática más importante que tiene nuestro país. Una doble moral es que este gobierno que le pide a los trabajadores, a las trabajadoras que se ajusten el cinturón, una doble moral es que este gobierno que le pide a los jubilados y a los pensionistas que apriete más la plata porque le redujo su capacidad de compra. Este gobierno que le reduce el salario a los trabajadores y a las trabajadoras. Este gobierno que condena a más... Señor diputado, concrétese al punto en cuestión. Hablando del punto en cuestión, presidente, permítame que se lo diga. Acá han habido diputados incluso que hablaron de modelos económicos. No quiero mencionarlo en particular, pero usted sabe a quién me refiero y yo estoy haciendo referencia a elementos que claramente tienen que ver con el centro de la interpelación. ¿Qué es lo que es doble moral? Doble moral es que se le recorte el salario a los trabajadores, se recorten las pasividades, pero por otro lado se le otorguen beneficios fiscales a jerarcas del gobierno. Por otro lado, se le aumenten los salarios a los jerarcas del gobierno, cosa que ya discutimos en el presupuesto pasado. Ah, pero se le pide el ajuste al pueblo uruguayo. Ahí sí hay que recortar. La austeridad para recortarle los comedores escolares, ahí sí. Pero para otorgar beneficios fiscales a las autoridades del gobierno, no hay ningún problema. Y si algún diputado cacarea, le digo que después, cuando tenga ganas, hable, pida la palabra y responda como... No, señor diputado, usted debe concretarse al punto. Los comedores escolares no están en discusión en esta noche. Presidente, yo vuelvo a insistir, no comparto su criterio, no comparto su observación. Acá han habido legisladores. Tranquilo. Calmate, habla vos cuando te toque. Boquilla, habla cuando te toque. Está en uso la palabra. Gerardo Núñez le dice boquilla al diputado Felipe Schipani del Partido Colorado. Diputado Gerardo Núñez. Claro. El diputado Schipani puede hablar. Creo que está anotado. No se ponga nervioso, quédese tranquilo. Estamos debatiendo. Yo estoy haciendo uso de la palabra y lo lamento si hay legisladores que no les gustan las cosas que aquí estamos planteando. Vuelvo a insistir, señor presidente. Ha habido un diputado del gobierno que relató largamente una exposición vinculada a los modelos económicos en nuestro país. Tiene que ver con la interpelación y tiene que ver con muchos elementos. Ahora, el diputado del gobierno no fue observado. Sin embargo, en este caso, yo sí lo estoy diciendo. Bien, sabe una cosa, diputado. Si usted quiere, cuestione en la mesa, porque yo estoy tratando de conducir lo mejor posible. Y la verdad que he tratado de decirme... Puedo tener errores como cualquiera, pero no. Presidente, yo lo que le estoy diciendo es que usted está haciendo una observación que no corresponde y le estoy explicando por qué. En la presidencia, el que preside la sesión soy yo, señor diputado. Allí estaban peleándose Frati con Gerardo Núñez, del Frente Amplio ambos, uno presidiendo, el otro dando el debate. Frati, Schipani después también tuvo una pelea con Frati. Hubo la posibilidad hasta de pedir que se observara la mesa, pero con los distintos cuartos intermedios que se iban haciendo, se tranquilizaron los ánimos y finalmente no se cuestionó la mesa. Por lo menos no se votó el cuestionamiento a la mesa. Seguimos con la información. En este caso, también estuvo sobre la mesa en el tema de debate si se estaba gobernando hacia la gente o si este gobierno, el gobierno multicolor, gobierna para sí mismo. Esto fue lo que expresó, tanto en sala como también luego en la conferencia de prensa, el miembro interpelante, el diputado del Frente Amplio, Partido Socialista, Gonzalo Sivila. Vamos a escuchar lo que manifestaba justamente el legislador sobre este tema. Después le concedo una interrupción. Decir que es poco serio, si es poco serio, ¿qué quiere que le diga? Que es muy serio, es poco serio. Pero le quiero decir algo más. No. Por favor, señores diputados. Escuche, diputado. Tiene escuche. El uso de la palabra del diputado Gonzalo Sivila. Escuche, no se ponga nervioso. Esto. Al que le estaba diciendo en este caso era Rodrigo Goni, del Partido Nacional. Es un hecho paradigmático. Esto es una pieza de evidencia de un crimen mayor. Gobiernan para beneficiarse a sí mismos y vienen a fundamentar en principios generales del derecho que no aplican normas de ética en la función pública para darse exoneraciones a sí mismos. Cuando pidas la palabra, podés decir lo que quieras. Mire, señora presidenta, a mí me enseñaron de chico. Señor diputado, disculpe un momento, lo amparamos en el uso de la palabra y solicito que solamente se refiera al tema en cuestión para poder mantener. Hay una frase de larga data que dice: el que es fiel en lo poco es fiel también en lo mucho, ¿no? Esto es chiquito, son $8,000. Esto es chiquito, son $8,000, pero hace una conducta, una forma de actuar. Y no estoy hablando de una persona o de dos personas. Aquí se ha venido a afirmar que hay una concepción respecto de lo público y respecto de la aplicación de las normas de ética en la función pública, que es la que la señora ministra acaba de describir. Por eso digo que es una pieza de evidencia de un crimen mayor. Porque ¿por qué tengo que presuponer que este mismo criterio no lo aplican para todo lo demás? ¿Cómo se explica que un gobierno que restringe gasto, lo vuelvo a preguntar, esto se lo pregunté explícitamente a la ministra también, en un contexto de crisis, decide recortar gasto en la administración pública, que ese gobierno, ese mismo gobierno, no ponga absoluto celo y lupa en cosas como esta? El diputado Ope Pasqué, diputado del Partido Colorado, que también es del mismo partido que Isaac Alfie, fue en este caso el que le respondió a Sivila vinculado a este tema de que gobiernan para sí mismo. Dijo que decir eso es decir que los legisladores del gobierno son todos delincuentes o que el gobierno multicolor es una asociación para delinquir. Ope Pasqué apoyó a Isa Alfi y le contestaba a el diputado interpelante civil. Escuchamos al legislador colorado. La ministra de Economía y Finanzas ha actuado correctamente con arreglo a derecho y decimos también con el mismo énfasis que nuestro correligionario y compañero de tantos años, Isaac Alfie, es una persona de bien, un hombre íntegro que ha actuado honestamente en todo este episodio y en lo que es toda su actuación política, profesional y personal. Eso en primer lugar. En segundo lugar, quiero decir que lamento profundamente que esta sesión haya resultado empañada, porque el señor miembro interpelante profirió uno de los agravios quizás más radicales que se hayan proferido en esta sala de mucho tiempo. Porque hablando en tono sosegado y sin utilizar palabras gruesas, dijo que los gobernantes actúan para beneficiarse ellos mismos. Eso es gravísimo. Eso es gravísimo. Porque eso descalifica radicalmente al otro. Una cosa es decir, tenemos diferencias políticas, ideológicas, filosóficas, de política, lo que fuere. Y otra cosa es decir, nosotros actuamos defendiendo el interés común y ustedes actúan para beneficiarse ustedes mismos. Si eso fuera cierto, todos nosotros seríamos unos delincuentes y la coalición de gobierno sería una asociación para delinquir. Eso es lo que piensa el señor diputado civil, el secretario general del Partido Socialista. Yo rechazo categóricamente esas afirmaciones y digo que así se crea y se profundiza esa grieta que todos decimos no querer, pero para cuya profundización, algunos trabajan consecuentemente. El coordinador de la bancada de Cabildo Abierto, el diputado Álvaro Perrone, manifestó que dentro de lo que es esta discusión que se dio por el tema de la exoneración a el director de la OPP, Isaac Alfi, para una empresa que es suya, lo importante no es este tema, que él consideraba no había allí un asunto político ni legal, sino que lo importante sería analizar toda la política tributaria generada en lo que son sobre todo exoneraciones en el gobierno del Frente Amplio y que hoy aún se mantienen en el gobierno multicolor, bajo la política de la promoción de inversiones, generando exoneraciones a empresas que, dijo en este caso el diputado de Cabildo Abierto Perrone, benefician a las grandes o a las multinacionales, porque las chicas muchas veces no tienen el dinero necesario para contratar el asesoramiento a fin de llegar a ese tipo de exoneraciones. Entonces expresó que habría que ver si finalmente esas exoneraciones redundan en beneficios para la gente o para generar mayor cantidad de trabajo, cosa que en algún caso hay duda concreta, dijo Perrone. Por lo tanto, el tema de fondo es lo que habría que analizar. Que si hay que quitar las exoneraciones que se le dan a las empresas multinacionales para que vengan al país o mantenerlas. Eso es lo que habría que discutir, dijo Perrone. Nosotros tenemos claro que gran parte del gobierno y de la oposición defiende las exoneraciones fiscales. Nosotros no nos oponemos, pero ya que estamos en el tema, lo que proponemos es discutir el tema de fondo. Hagamos una discusión en serio de esta ley, discutamos profundamente este tipo de exoneraciones. La mayoría de las empresas uruguayas no logran acceder a estos beneficios, o bien porque no saben que existen, o bien porque les resulta muy costoso contratar los consultores especializados para llevar adelante los estudios de las solicitudes y la tramitación hasta llegar a la aprobación de las mismas. Quizá la ventaja de Alfi haya sido que por su actividad profesional conoce muy bien los mecanismos disponibles y no le fue necesario contratar consultora para realizar el trámite. Lo hizo él mismo, quizás a alguien con menos experiencia no le hubiera resultado rentable gestionar la sesión. Pero digo quizá porque estamos especulando. ¿Por qué queremos ir a la discusión de fondo del tema? Estas exoneraciones, en la teoría, apuntan a la creación de empleos, pero nosotros estamos convencidos que acá hay exoneraciones que no apuntan directamente a la formación de puestos de trabajo y que se utilizan en otras cuestiones que después vamos a dar un ejemplo. Ustedes se han preguntado quién paga las exoneraciones. Sin duda los menos privilegiados, los ciudadanos de a pie, los que tienen que comprar los productos de consumo básico a precio 4 veces superior a los de importación. Los comercios pequeños, los talleres, los transportistas de escuela, en fin, todos aquellos que no pueden pagar los costosos consultores. Hay estudios del BID, del FMI, de la DGI, que estiman que bajo los múltiples regímenes de exoneración instaurados en Uruguay, el Estado sacrifica una cifra cercana al 7% del PBI. Más del doble del resto de los países de América Latina. Estas exenciones son lo más regresivo que se puede concebir, ya que tienden a beneficiar a los grandes en detrimento de los pequeños. También discriminan el trabajo, ya que exoneran de impuestos al capital, pero no al trabajo. Y ahí tenemos que hablar del IRPF. Uruguay ha ido avanzando hacia un sistema tributario cada vez más sesgado contra el trabajo, un sistema de los más gravosos del mundo, con un claro sesgo contra el trabajo. Allí Perrone marcaba entonces la necesidad de analizar si las exoneraciones están generando el beneficio que tanto el Frente Amplio como también sus socios del gobierno, de este gobierno multicolor que ellos integran, realmente está produciendo en el país. Ellos consideran, tienen idea de que no es así, que en algún caso se está dando exoneraciones a empresas que en realidad no están generando trabajo ni tampoco beneficio hacia la gente. Y no dudó, en este caso Cabildo Abierto, otra vez de utilizar un ejemplo del actual gobierno, una exoneración dado por el actual gobierno que ellos también integran, en pos de ir ganando cierto perfil, que hemos dicho, en la medida que algunos renuncian a esos lugares, ellos van ocupando los mismos. Vamos a escuchar lo que decía Perrone. Puede parecer fuera de tema en la esencia de lo que estamos discutiendo, una exoneración fiscal mal diseñada y peor ejecutada. No es la gente la que tiene que acercar a la política, es la política la que se tiene que acercar a la gente. No podemos estar discutiendo de espalda las necesidades de la gente. En muchos casos, sea en España, Italia, Estados Unidos, Chile o cualquiera. En Uruguay no estamos en una situación así, pero sabemos que los estudios muestran una caída en la confianza en la política y en el Parlamento. ¿Será que la política se está alejando de la gente? ¿La gente se está cansando de la política? Para ir cerrando, presidente, una duda y unos datos. La primera duda, no sabemos quiénes piden estas exoneraciones cumplen con lo propuesto o con el cometido final. No sabemos si hay seguimiento del tema. Será para discutir en otra ocasión, tal vez en comisión o en otro ámbito. Y los datos. Dar un ejemplo del uso de este tipo de exoneraciones, que a mi humilde entender no están dentro de lo que se busca a través de esta ley, que es principalmente fomentar el empleo y este tipo de cosas, insistimos que hay que revisar. Yo acá tengo una resolución firmada por este gobierno, que no importa el dato, y no voy a darle el nombre de la empresa, porque darle el nombre de la empresa sería poco menos que criminalizarla. Pero es una empresa que tiene unos campos de golf. Entonces yo leo la resolución y dice, declárese exonerada del pago de los siguientes tributos: tasa global arancelaria, impuesto al valor agregado, impuesto específico interno, tasa consular, tasa de servicios automatizados y tasas de servicios extraordinarios. Tampoco voy a dar el monto en dólares al cual se le da la exoneración. Pero acá estamos viendo que estos no son los temas importantes, porque acá se da una exoneración a la importación de pelotas de golf. ¿Esto a quién le llega? Esto. Allí tenía la palabra entonces de el diputado de Cabildo Abierto Perrón, indicando que este gobierno, que él también integra porque Cabildo Abierto lo hace, exoneró a una empresa que tiene campos de golf de impuestos para el ingreso de pelotitas de golf. Y él decía, ¿y eso qué tiene que ver con la generación de trabajo? Bueno, seguramente alguno marcará que tiene que ver con el turismo y que de alguna manera el que esté en las pelotitas de golf también le generan beneficios al país. Lo concreto es que ese tema sobre la ley de inversiones es el que se quiere poner sobre la mesa para, de alguna manera, en algún momento analizarlo a fondo. La ministra Azucena Arbeleche, desde un principio, desde que arrancó, dijo que lo único que hizo con el tema ALFI fue cumplir con la ley. Haber hecho otra cosa hubiera sido justamente violar la ley. Nosotros dimos la exoneración, además asesorados por quienes debían asesorarnos, y por lo tanto cumplimos con lo que debíamos cumplir. Vamos a escuchar lo que decía Arbeleche sobre el acto legal. Por lo tanto, ninguna ilegalidad ni discrecionalidad mal ejercida, ni de parte del solicitante, ni tampoco de parte de la ministra de Economía y Finanzas en la resolución del expediente 84.398 del año 2019. También el miembro interpelante varias veces generó dudas respecto a que si se habían respondido las preguntas que él había hecho o no. Arbeleche también desde el principio dijo que iba a responder las preguntas que iban dirigidas a esta ministro, dijo. No voy a responder otras, las que están dirigidas a Isaac Alfie o al presidente Lacalle Pou. Aunque no nos nombró, dio a entender eso. Señora Presidente, voy a contestar todas las preguntas que se refieran a la interpelación a la Ministra de Economía y Finanzas. Si hay preguntas para el director de OPP o para el Presidente de la República, no es la instancia para contestarlas. En tercer lugar, señora Presidente, describí claramente el proceso que llevó adelante este expediente para la firma, para el acto administrativo que termina con la concesión de la exoneración tributaria en caso de que el proyecto propuesto tuviera renta finalmente. La interpelación finalizó con una declaración de apoyo a la ministra y a lo llevado adelante en torno al tema de la exoneración de la empresa Isaac Alfie votado por la coalición multicolor. Nos vamos. Vicente Lima en la audio compaginación, les informó Fabricio Acosta Machuca. Que sean felices, los quiero mucho. Pausa y sigue Mañanas de Radio.